Estamos acá en Parque Patricios, en Inclán, y 24 de noviembre, con las compañeras, activando la plantación por el Día de la Memoria. Acá estoy con las compañeras. Gladys, yo soy Liliana. Eliga. Yo soy Maribel. ¿Y qué vinieron a hacer, chicas, hoy? Mira, nosotros durante la pandemia nos juntamos vía WhatsApp. Nos conocimos a través del WhatsApp. ¿En la pandemia? Sí, o sea que nos conocimos virtualmente, la mayoría. Y de ahí surgieron un montón de actividades, de contención fundamentalmente, del encierro más fuerte que fue la pandemia, los inicios. Y después, y ahí surgieron proyectos. Uno de esos es hacer un mural. Y en este entonces emprendimos y empezamos, en la medida que algunas más jóvenes pudieron salir, a hacer el mural, que lo pensamos entre todas las vecinas, la mayoría mujeres. Y a colaboración, ¿no? Fue como yo que estoy en el grupo. Sí, claro. Y todo voluntario, todo colaboración, voluntario. Recursos nuestros, recursos de los vecinos. Hubo bastante aporte. Sí. Organización. Sí, y aporte, solidaridad, eso es cierto. Mucha solidaridad. Sí. Mucha solidaridad en el grupo, porque nos comunicamos a través de vía WhatsApp. Y siempre cuando alguien necesita algo, están los vecinos, nos juntamos y colaboramos en lo que se pueda. Por ejemplo, hoy nos juntamos para, tenemos que hablar cosas para hacer el Día de la Memoria, para plantar, hacer plantas con respecto a la memoria, claro. Que es algo muy importante. Y bueno, esto es una previa, digamos. Claro, hoy es, sería... O sea, hoy es 21. Hoy es 21, claro, o sea, todo para que converja para llegar al 24, ¿no? Sí, el 24 de marzo, y bueno, y hacer esto. Y como la consigna en general, pero que se abrió, era plantemos memoria. Bueno, el grupo se puso en actividad, surgió la tarea, la idea de hacerlo, bueno, y aquí estamos, sembrando, hicimos estos tres canteros de planta, y eso fue la idea, y los carteles que, bueno, que recuerdan. Y al principio fue el mural, ¿no? Mira, fue el mural, fue el cine, hicimos cine en el barrio, allá en la calle, hicimos la feria al aire libre. Hicimos contención también en muchos momentos que hubo necesidades, por ejemplo, que hubo en... Que se quemó la casa. Fuimos porque, bueno, estaban todos los vecinos en la calle. También otros momentos difíciles también de otros compañeros. Pero bueno, o sea que este grupo, a través de lo terrible de la pandemia, se fortaleció y está, como dijo la compañera, al pie de cualquier necesidad o reclamo. O sea que más allá de que está usada la palabra, pero realmente se tendría que llamar el grupo Solidaridad, porque sí, está entre mujer y disidencia, digamos, ¿no? Porque es abierto. Hay un aprendizaje, porque no todos los vecinos, manejan esto de la cuestión de los géneros, del feminismo, de la disidencia. Sí. Para muchos es un pero término que no... Mujeres, sí. Hay varones, ¿eh? Sí, tenemos. De la lucha contra la violencia. Claro, sí. Y además el grupo va creciendo cada día más. Se van agregando más vecinos, que eso está muy bueno porque para fortalecer al grupo. Claro, sí. Está muy bueno. Sí, porque se está como, corriendo, la gente se escucha. Cuando empezamos a hacer el mural, se aparecieron muchas vecinas, sí. Porque ¿qué están haciendo? ¿De dónde vienen? ¿Para qué lo hacen? O sea, que llamó la atención y a partir de hoy seguramente que también. Pero bueno, nada. El trabajo para lo social, lo vecinal, y de alguna manera sin ideologizar la cosa, claro. Hay compromiso en el grupo. Pase lo que pase, con diferencias, con maneras ideológicas de pensar, pero no entramos en ese terreno. Podemos decir, si hay que discutir o ver, plantear algo que sea en contra, porque por supuesto no es abierto y que se permite cualquier cosa. Acá hay un cuidado de eso, de que todo, más allá de las ideologías, pensamos en estar unidas para hacer, ante cualquier reclamo, cualquier ayuda, cualquier salida, cualquier salida que sirva para lo social y los vecinos en principio. Para replicar en cualquier barrio las compas acá de Parque Patricios, dando testimonio. ¿Alguna quiere acotar algo más? Es que continuamos, se continúa esto, ¿no? Plantando sí, sí. Plantas, seguimos, digamos, en casero. Y después en la otra cuadra. Ah, la otra cuadra, el mismo 24. Yo me voy enterando de acuerdo. Vamos a plantar otra. ¿Esa fecha o otra fecha? El 24. El 24, el 24 mismo. Porque en este barrio hubieron muchísimos desaparecidos, 120 desaparecidos. Ah, 24, y 121 y 121 desaparecidos y desaparecidas. Y una de ellas vivió en la otra cuadra. ¿Y ahí van a plantar? Ahí vamos a poner un arbolito. La semana que... El 24 mismo. Años atrás, Silva. No, Silva, Silva. Adriana Silva, ¿no? Adriana Silva. Adriana Silva. Sí, Adriana Silva, pues yo vi que en el grupo. Y hace años se hizo una baldosita que en ese momento no era muy, muy fuerte porque era más rústica, porque se empezó a hacer hace muchos años y ahora también vamos a ver si la retomamos. Bueno, buenísimo, chicas. Bueno, para el 24 ya tenemos cita. Sobre casero. Lo de casero también vamos a participar aquí. La cárcel. El cárcel de casero, me contaron ahora. El 24. Bueno, gracias, chicas. No, muy amables.